Buenas noches, buenas, saludamos a todos los que se acaban de conectar y vamos a comenzar nuestro estudio bíblico con base en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Y para eso voy a compartir con ustedes la pantalla que tengo yo aquí para que todos puedan ver lo que yo estoy viendo y podamos participar juntos y tener ahí la información a la vista, de modo que sea más fácil para todos participar. Bueno, entonces, este es parte de la serie que llamamos el Evangelio de la Gracia desde Génesis y hoy nos corresponde ver la lección número 17, que es la lección que se llama la resurrección de Lázaro. Entonces, ahí nos vamos a colocar en los siguientes minutos y espero que ustedes ya puedan estar viendo lo mismo que veo yo. ¿Pueden ver entonces ahí la lección? Pongan manita arriba los que me miren, como para que yo pueda darme cuenta rápido que sí lo están viendo. ¿Sí está viéndose? Ok, perfecto, gracias. Muy bien. Ahora, también yo tengo lista la Biblia aquí a un lado. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es, vamos a buscar en nuestras Biblias el pasaje del Evangelio según San Juan en el capítulo 11. Entonces, me voy para allá, a la Biblia y me voy a colocar. Permítanme, ahora sí, en Juan capítulo 11. Bueno, ya tengo aquí Juan capítulo 11. Vamos a leer, voy a leer en voz alta y los que gusten me pueden acompañar ahí. Yo tengo la Biblia de las Américas. Entonces vamos a comenzar leyendo los versículos 1 al 6. Y hoy vamos a hablar acerca precisamente del tema de la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Y qué tiene Dios que decir a sus hijos en relación con con esta realidad que todos enfrentamos? En los, en, en la sema, en los, en la realidad que estamos viviendo en este momento, así como están las cosas ahorita de difíciles por causa del coronavirus, las estadísticas dicen que en las semanas que están por venir van a morir muchas personas en todos los países, incluyendo en el nuestro donde vivimos aquí. Entonces, ¿cómo debemos nosotros hacerle frente a la realidad de la muerte? ¿Cuál es la esperanza nuestra a la luz de este problema? ¿Y cuál es el mensaje de esperanza también que debemos compartir con los que no tienen esta esperanza? Son las preguntas que vamos a responder a través de este estudio de Juan capítulo 11. ¿Ok? Entonces, vamos pues al pasaje y vamos a leer los primeros versículos. Leo entonces versículos 1 al 6. Ustedes me están siguiendo ahí. Dice, y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Sigo leyendo. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Perfecto, ahí nos vamos a detener por ahora. Ahora, yo le voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude a leer las palabras que están aquí en este corchete. Vamos a empezar leyendo esta sección. Ya que está Liliana ahí a la vista, le voy a pedir a Liliana Navarro que nos haga el favor de leer desde su lugar. Okay. El inciso A. Sí, el A, el B y estos también. Okay. Jesús tenía un gran amigo llamado Lázaro y junto con sus hermanas María y Marta habían desarrollado una gran amistad. A Jesús se le avisó que su amigo Lázaro había enfermado y se quedó 2 días más. Gracias. Jesús. Pausa. Vamos a hacer una pausa ahí. En esta primera parte, nosotros vemos que el Señor Jesús también tuvo amigos, ¿verdad? También tuvo amigos. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes tienen ¿Amigos? ¿Ustedes tienen gente que de veras consideran amigos? Y si los tienen, la pregunta que les hago es, entre los amigos que ustedes tienen, ¿cuentan con amigos que sean cristianos, creyentes en Dios? Si ustedes no pueden decir que tienen amigos cristianos, ese sería un buen motivo de oración. Orar para que Dios nos dé amigos cristianos. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante tener amigos cristianos y no solamente amigos no cristianos? ¿Quién quiere opinar? ¿Por qué tenemos que tener entre nuestras amistades personas cristianas? ¿Tú qué opinas, Carlos Argueta? Habilita tu micrófono y danos tu opinión. Porque al tener amigos cristianos, yo puedo tener más confianza, yo puedo tener más, puedo tener más confianza en contarles lo que me está pasando. Pero también podrías tenerle confianza a una persona que no sea cristiana, ¿no? Sí, pero es más fácil, creo yo, tenerle confianza a alguien que sea mi hermano en Cristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué te resulta más fácil tenerle confianza a un cristiano que a un no cristiano? Porque estamos en la misma página, es mi hermano en Cristo, estamos en la misma fe, estamos en la misma familia. Muy bien. Sí, porque compartimos la manera de ver el mundo o al menos caminamos en la misma dirección. Si no compartimos la misma manera de ver el mundo, puede ser porque uno tiene más tiempo en la fe que el otro y al otro todavía le falta crecer en el conocimiento de la palabra, pero al menos caminamos en la misma dirección, ¿verdad? ¿Hay alguna otra razón por la que ustedes creen que es importante que entre nuestros amigos haya creyentes? ¿Qué opinan los demás? A ver, vamos a darle la oportunidad de opinar a quien te, familia Mauricio, ¿alguno de ustedes puede dar su opinión? Gris o Francisco, solo Sí, habilita su micrófono. para mí se me hace importante tener amigos cristianos porque de esa manera, como en estos tiempos difíciles, se puede dar un aliento basado en la palabra de Dios. Qué buena respuesta, muy bien. Y también yo creo que si a veces estamos equivocados en nuestro camino, confiándole a un amigo cristiano nos puede orientar en lo que es la palabra de Dios. Perfecto, muy buenas opiniones, muy buenas opiniones. ¿Quieres agregar algo, Liliana? Sí, que es bueno tener amigos porque es importante que oremos unos por otros en situaciones difíciles. Exacto, muy bien, gracias. Es verdad, los que son amigos cristianos saben de la oración y saben cómo orar bíblicamente, ¿verdad? Mucha gente practica la oración, pero para orar conforme a la voluntad de Dios se necesita tener una relación personal con Dios. Muy buenas respuestas. Vamos a proseguir leyendo nuestro pasaje. Seguro que hay otras razones, pero con eso nos vamos a quedar por ahora. Volvamos ahí a nuestra lectura. Liliana, nos estabas ayudando. ¿Puedes proseguir con esta parte, por favor? Jesús tenía un gran plan y era que el nombre de Dios fuera glorificado a través de la enfermedad y muerte de Lázaro. ¿Qué pensarías tú de un amigo así? Es Muchas decir, la pregunta es, gracias, la pregunta que es para todos es, ¿qué pensarías tú de un amigo que cuando tú lo necesitas no te ayuda? No te ayuda. Porque eso es lo que pasa, no sé si observaron en el texto, pero nosotros leímos aquí en el texto, dice, primero, le dijeron en el versículo 3, le dijeron, Señor, el que tú amas está enfermo. Y luego en el 4 dice él, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y luego en el versículo 6 dice, cuando oyó Jesús, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces uno esperaría que dijera, de inmediato fue a orar por él o de inmediato fue a curarlo, pero no lo hizo. Lo que hizo fue posponer ir por 2 días. ¿Está claro? Entonces, como pueden ver, El Señor hizo cosas que parecían no ser consistentes con el amor que le tenía. Con el amor que le tenía. Ahora la pregunta que les hago es, ¿nos ama el Señor, sí o no? ¿Verdad que sí? Sí nos ama. Ahora aprendemos aquí un principio. El Señor puede hacer cosas por los que ama, que nos parece, nos dan la impresión como de que no nos amara. Pero eso no significa que no nos ama. Simplemente que Él tiene un propósito y un plan que necesitamos entender y confiar, aunque no entendamos al principio. ¿Estamos claros? Ahora, estábamos hablando anteriormente de que es importante tener amigos creyentes. Cuando tú no tienes amigos entre los cristianos que conoces, ¿qué puedes hacer para tener amigos cristianos? ¿Cómo te haces de amigos cristianos? Bueno, ya dijimos una idea, era orando por eso. Señor, dame amigos cristianos. La mejor forma de hacer amigos, cristianos o no cristianos, es tú siendo amigo con la persona. Tú mostrándote amigo. Hay un proverbio que dice así. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Entonces, si tú quieres tener amigos, ¿qué tienes que hacer? Pues tú extender la mano amiga, hacer actos de amistad, actos de amor, interesarte genuinamente por las personas, y así es más probable que te gane su confianza y su amistad. ¿Estamos de acuerdo? La actitud típica de las personas para que, en lo que respecta a la amistad, ¿cuál es? ¿Ellos ir a buscar amigos o esperar que los busquen? ¿Qué es lo más típico? Es que los busquen, nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que dar un paso, correr el riesgo, invitar a las personas a ser parte de nuestra vida, invitarlos a comer, a salir, a convivir, a platicar, interesarnos en sus problemas, tratar de ofrecer ayuda. Y si ellos quieren corresponder, lo harán. Y si no, está bien. Seguimos buscando hasta que Dios nos conceda alguna buena amistad. Bueno, vamos a seguir entonces con la lectura. Te interrumpí, Liliana. Ahora sí puedes leer la letra B, por favor. ¿Me escucha, Liliana? Tal vez no la veo ahorita. Se desconectó. Ok, vamos a seguir. Martín Villalobos, por favor, letra B. ¿Sí, me escucha? Sí, te escuchamos. Adelante. ¿Puedes leer la letra B? Ya no lo vi. Ok. Vamos a pedirle a cualquier otra persona. ¿Pastor? ¿Sí? Ah, nada más quería saber si se estaba conectada. Ah, ok. Nada más, ok. Ya, sí. Gracias. ¿Puedes leer la letra B? Sí. Gracias. Muchas personas en el mundo y aún muchos creyentes siempre están rogando a Dios para que les haga el milagrito, para que les arregle todos los problemas, y aún muchos cristianos se enojan si Dios no les responde de acuerdo a sus deseos. Muy pocos oran para que el nombre de Dios sea glorificado. El nombre de Dios puede ser glorificado en vida, en enfermedad o en la misma muerte. Muchas gracias. A todos los cristianos nos gustan las historias de cristianos a los que Dios les concedió un gran triunfo y luego ellos le dan la gloria a Dios. Este cristiano es atleta, va a los Juegos Olímpicos, compite, se gana la medalla de oro y cuando lo entrevistan él dice, todo se lo doy, la gloria se la doy a Dios. Y todo lo que ven por televisión, los cristianos dicen, amén, qué padre, una persona con éxito le da la gloria a Dios. Sí, es bonito glorificar a Dios en la vida, en los triunfos, pero cuando Dios escoge un cristiano, no para el triunfo, sino para la enfermedad, o incluso para la muerte o el martirio, ahí como que no nos gusta, ¿verdad? Ahora, obviamente, si a nosotros nos preguntan qué preferiríamos, que Dios nos escoja para el triunfo, que el fracaso, todos preferiríamos el triunfo. ¿Qué preferiríamos? Que Dios nos escoja para superar una enfermedad a través de un milagro, para un gran logro, una gran victoria, pues todos lo preferiríamos. Nadie preferiría la enfermedad o incluso la muerte. Pero, ¿qué le tocó a Lázaro? La misma muerte, ¿verdad? Entonces, puede ser que a alguien le toque. Es decir, Ahorita que estamos viendo este asunto del coronavirus, no sé si han observado ustedes, pero hay personas que son cristianas y están declarando ya su sanidad y su victoria. Y claro, sí, es bueno mantener la fe. Pero, ¿no será posible que algún cristiano se infecte? ¿De veras? ¿O nomás por declarar sanidad o declarar ya no se van a enfermar los cristianos? Pues la mala noticia es que si Dios permite, sí se van a enfermar algunos cristianos y hasta se van a morir. Es más, no se van a morir, ya se murieron algunos, hasta pastores. Entonces, debemos ser siempre balanceados. Debemos tener una fe fuerte y confiar en la protección de Dios y no paralizarnos por el miedo, pero reconocer que en su soberanía Dios puede permitir que algunos de sus hijos padezcan para que también a través de su sufrimiento se dé testimonio de Cristo y Dios sea glorificado, sea por vida o por muerte. Porque si ustedes observaron en el versículo 4, volviendo al texto bíblico, el Señor Jesús dijo que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Ahora, algunos de ustedes ya conocen la historia. ¿Se va a morir Lázaro o no se va a morir? Sí, sí se va a morir, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a seguir leyendo. Versículo 7, leo. Dice, luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Explico. ¿Por qué dice vamos de nuevo a Judea? Porque en el país de Israel, el Señor Jesús tenía su centro de operaciones. El Señor Jesús tenía su centro de operaciones. Hagan de cuenta que el país de Israel es alargado como el estado de California, más o menos decirlo, así alargado. Entonces, Galilea está en el norte y Judea está en el sur. Entonces, cuando le avisan que Lázaro está enfermo, Lázaro vive acá en el sur y el Señor Jesús está acá en el norte. ¿Me explico? Entonces, él se queda 2 días más y después dice, vamos a Judea. Entonces, él tiene que caminar todavía 1 día de camino mínimo para llegar hasta el sur donde está Lázaro. Por eso, ya para cuando llegue el Señor Jesús con Lázaro, ya Lázaro no solo se murió, sino que lleva 4 días de muerto. ¿Me explico? Ok. Versículos 11 al 10, ¿al cual? A ver, quiero ver. Al 15. Vamos al versículos 11 al 15. Le vamos a pedir a alguien que lea. Vamos a pedirle a Imelda. ¿Nos puedes ayudar, Meli, por favor? Del 11 al 15. Aquí te lo voy a poner en la pantalla por si acaso quieres leerlo de aquí mismo. Habilita tu micrófono y lee. Dijo esto, y después esto añadió. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a donde él está. Tomás. Hasta ahí está bien. Gracias. Ahora, quiero hacerles una observación. Observen que algo había pasado con Lázaro. Según el versículo 14, ¿qué le pasó a Lázaro? ¿Qué le pasó a Lázaro, Meli? Según el versículo 14. Murió. Lázaro murió. Pero en lugar de decir que Lázaro murió, ¿qué frase usó el Señor Jesús en el versículo 11? Lázaro está dormido o Lázaro dormir. Muy bien. Usó la palabra dormir, ¿verdad? Lo mismo vemos más adelante. Entonces, en la Biblia, esto es un asunto teológico importante que quiero recalcar para ustedes. En la Biblia, cuando ustedes encuentran que se habla de la muerte de los creyentes, se usa el término dormir. ¿Está claro? ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Porque cuando tú estás, vamos a hablar de dormir en sentido literal. Cuando tú estás dormido de manera literal, tu cuerpo no tiene interacción con los despiertos, con los vivos. Está en un estado de interacción con los vivos, pero no estás muerto. Simplemente no tienes interacción con los demás. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La Biblia, la muerte es separación. Okay. Hay diferentes tipos de muerte según la Biblia. Existe la muerte física, existe la muerte espiritual y existe la muerte eterna o la segunda muerte. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Les voy a dar un ejemplo. Bueno, de la muerte física no les tengo que decir mucho porque ese es el tema del que estamos hablando. ¿Está claro? La muerte espiritual. Por ejemplo, en Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice así. Dice, déjenme les pongo la pantalla. Leo. Efesios 2:1. Dice, y él os dio vida a vosotros que estabais muertos. ¿Ven eso? Muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, en el versículo 4 vuelve a decir. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, es obvio, aquí se les está hablando de la muerte espiritual. ¿Está claro? Porque le está hablando a personas que pueden leer. ¿Sí o no? O sea, está hablando de, le está hablando a personas vivas, a los cristianos, y dice que ellos, antes de ser cristianos, estaban muertos espiritualmente en sus delitos y pecados. Por lo tanto, existe la muerte física y, en segundo lugar, la muerte espiritual. Así que hay personas que pueden estar físicamente vivas y al mismo tiempo espiritualmente muertas. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Claro para todos? ¿Sí? Recibir un arrepentimiento. Ok, entonces, volviendo al punto. Existe la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda o la muerte eterna. Nos vamos a ir a otro pasaje de la Biblia para enseñarles. Está en Apocalipsis, así que nos vamos a ir al libro de Apocalipsis. En el capítulo 20, versículos 11 al 15. Aquí. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos. Entonces, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. ¿De qué muerte está hablando ahí? ¿Muerte física o muerte espiritual? Está hablando de la muerte física. Este es el día del juicio final. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La gente que se murió físicamente es llamada a cuentas en el día del juicio. Y dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en sus libros según sus obras, en los libros según sus obras. Entonces, como pueden ver, está hablando de los muertos físicos en el día del juicio. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora voy a explicar qué es eso de que el mar entregó los muertos que estaban en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. ¿Qué significa eso? Ok, esto es una alusión a la resurrección de los muertos. Hay gente que murió en el mar. Hay gente que murió de diferentes formas y están en espera en el lugar de los muertos, que le llaman el Hades en la Biblia. Nosotros le llamamos infierno también a eso. Estos resucitan, reciben un cuerpo y se presentan al juicio. Ahora explico, ¿por qué al infierno, pastor, si todavía no es el juicio? Bueno, porque no es lo mismo el infierno, es decir, el Hades, que el lago de fuego. El lago de fuego es otra cosa. El infierno presente, que es donde se van las personas que mueren sin Cristo, es un lugar de tormento, pero todavía es un lugar de espera. Es un lugar, es una sala de espera tormentosa, de espera que, ¿qué esperan? Esperan el juicio final, donde van a ser juzgados ellos, como no quisieron conocer a Cristo por la fe, sino decían que la salvación es por obras, entonces van a ser juzgados, ¿según qué? Según sus obras. Y como por las obras nadie será salvo, entonces ese día que resuciten y vayan a juicio, dice, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Es decir, la personificación de ese lugar, puede ser que hay espíritus especiales, demonios especiales asignados para la muerte de los impíos o para vigilar el infierno. Eso es una especulación porque no está claro en el texto. Lo que sí está claro es que los que no van a ser aprobados en ese juicio final es los que van a experimentar lo que la Biblia llama, ¿qué? La muerte segunda. ¿Observan? Y eso es que van a ser lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. El que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, pues si no tiene vida, ¿qué tiene? ¿Verdad? Ya lo vimos. Muerte segunda. Entonces, ¿cuál es la muerte primera? Pues la primera muerte es la muerte física. Física. La segunda muerte, la muerte eterna, es la muerte segunda. Y la gente que va a participar de la segunda muerte es la gente que murió físicamente en un estado de muerte espiritual. Por lo tanto, el día del juicio final no van a poder participar de la resurrección de vida. Es decir, hay dos tipos de resurrecciones. Resurrección de vida, o sea, resurrección para vida eterna, y resurrección para condenación perpetua. Y como esas personas no creyeron en Cristo, no se arrepintieron de su pecado, murieron en sus pecados, entonces fueron juzgados según sus obras. Y como resultado, no van a ser aprobados, van a ser arrojados tristemente al lago de fuego. Eso es la muerte segunda. De esta manera, resumimos entonces lo que es los diferentes tipos de muerte que hay. Repasando, muerte física, muerte espiritual y muerte eterna o la muerte segunda, que es la condenación. ¿Contesté a su pregunta, Meli? Sí, muy bien. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto que acabo de decir? Si tiene, levante su mano para darle la palabra. Si no, vamos a seguir con la lección. Bueno, volvamos entonces a nuestra lectura. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces el Señor Jesús se va al sur a Judea para ver a Lázaro. Y vamos a leer del versículo 20 al 22. Ahora le voy a dar la oportunidad a César Gutiérrez, ya que lo tengo ahí delante mío. Habilita tu micrófono, César, y lee por favor aquí en la pantalla Juan 11, versículos 20 al 22. Te lo voy a facilitar. Ahí está. Adelante, César. 20 al 22. Sí, por favor. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Gracias. Muy bien. En esta parte vemos que el Señor Jesús llega a la región de Judea. Imagínense más o menos esto. Imagínense que la zona donde vive el Señor Jesús está en Sacramento, California, y donde vivían Lázaro y sus dos hermanas. Lázaro y sus dos hermanas vivían en el sur. Digamos que vivían por donde está Imagínense que donde vivía el Señor Jesús era como Sacramento, la ciudad de Jerusalén era como Los Ángeles, California, y ellos vivían en una aldea que se llamaba Betania, que estaba a unos 5 kilómetros al sur de Jerusalén. Es decir, que hagan de cuenta que hubiera vivido en Santa Ana, California, y un poco más al sur. ¿Ok? Entonces, eran 3 hermanos, Lázaro, Marta y María. De estas personas se nos habla en varios pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, se nos cuenta en una ocasión cómo el Señor Jesús llegó a donde estaba Marta y María, y cuando llega con Marta y María, ellas abren su casa y mucha gente entra a su casa y escuchan a Jesús dando la enseñanza. María se sienta a escuchar al Señor Jesús muy atenta, mientras Marta está muy, muy afanosa, muy preocupada, preparando la comida, limpiando la casa para que se vea bien con la visita, y ella se enoja y va con Jesús y le dice: Maestro, ¿no te importa que mi hermana, mira, no me viene a ayudar? Y el Señor Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y enojada por muchos quehaceres. Dice, María ha escogido la mejor parte y no se la voy a quitar. Como diciéndole, a mí me preocupa más que escuchen mi enseñanza a que tengan la casa libre de polvo. Entonces, ese tipo de familia eran ellas, ¿me entienden? Eso está en Lucas capítulo 10, al final del capítulo. De hecho, si ustedes quieren ver, les voy a enseñar un versículo donde el Señor Jesús le dijo a Marta precisamente, ese es un reproche por afanosa. Al final del capítulo le dice, creo que es Mateo, me equivoqué, no era Lucas, es Mateo. Vamos a ver si no me equivoco otra vez. Pastor, ¿sí Lucas? Sí, ah, ok, gracias, me equivoqué entonces. Dije Lucas 10:42. 41. Ok. Entonces, ¿qué pasa que no lo encuentro? Porque Jesús visita a María, a Marta y a María. A ver, léelo ya que lo tienes ahí, José. El 42. El 40. Dice: Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, no te he cuidado. No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada. Estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Excelente, muchas gracias. Entonces, ahí vemos que esa era la familia. Eran personas buenas, pero pues eran personas con sus defectos y virtudes, ¿correcto? Ahora, cuando Jesús, volviendo al pasaje de la muerte de Lázaro, ya lo tenemos ahí en la pantalla, en la lección. Llega el Señor Jesús y le sale al encuentro Marta. Volviendo a Juan capítulo 11. ¿Y ustedes observaron lo que Marta dijo en el versículo 21? Ya César nos hizo el favor de leer. Lo vuelvo a poner en la pantalla. Dice, Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Eso qué? ¿A qué les suena a ustedes? ¿A una queja o simplemente a un comentario? Una queja. Esto es un reproche, ¿verdad? Casi, casi lo está culpando, ¿o no? Ahora, hay cierta medida de verdad en eso, ¿sí o no? Porque sí, es verdad, si el Señor hubiera querido, hubiera ido y lo hubiera curado. Pero le falló a ella, porque ¿no habría podido Jesús curarlo desde la distancia? ¿Verdad que sí? Sí, sí hubiera podido, no tenía que ir. Hay milagros así. ¿Se acuerdan que hay una historia en la Biblia de un hombre, un soldado, que le dices, nomás di la palabra, da la orden y mi criado se va a curar? Y dijo, ese sí tiene fe. Y dio la orden y se curó el criado, ¿verdad? Entonces, ahí vemos entonces que le hace un reproche. ¿Se dan ustedes cuenta cómo a veces cuando uno está dolido, uno puede ser a veces medio insolente con Dios? Debemos tener cuidado. antes que llegue el tiempo de la prueba, recordar que debemos tener cuidado de no ser insolentes con Dios cuando nos sentimos pues, rebasados en nuestra pena, en nuestro dolor. Vamos a continuar viendo el texto. Vamos a leer ahí. Dice, Marta se le quejó a Jesús. Ella le dijo que si hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Marta no entendía que Jesús era Dios y él podía haberlo sanado a la distancia. El recuadro que puse aquí en rojo, observen lo que dice. Dice, muchas veces las pruebas y las adversidades nos ciegan en el entender y comprender que tenemos un gran Dios, el creador del cielo y de la tierra. Muy bien, ahora vamos a seguir leyendo versículos 23 al 27. Le vamos a dar la oportunidad a alguien que quiera participar leyendo esos versículos. ¿Alguien se quiere animar leyendo versículos 26? ¿Cuáles eran? Dijimos 23. Jesús demuestra su poder a Marta. 23 al 27. 23. ¿Quién lo lee? Ajá. Ok, adelante. ¿Quién lo va a leer? Ok, léalo, por favor. Yes, you're fine. 23. Sí. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a leer las notas de nuestra lección. Le vamos a dar la oportunidad. Una pregunta, pastor. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro, adelante. A lo mejor no se sabe, pero cuando Lázaro murió, ¿en esta vez él ya estaba en el paraíso? Mm-hmm. Ok, es una buena pregunta. Y la respuesta es, no sé si él estaba en un estado de inconsciencia temporal porque Jesús lo iba a resucitar o si él ya estaba en el paraíso. Estrictamente hablando, creemos que estaba en el paraíso porque sabemos por otros pasajes de la Biblia que ese es el lugar a donde van todos los creyentes cuando fallecen, antes en espera de la resurrección, antes de resucitar. Pero el texto no nos lo dice, así que suponemos que sí. ¿Ok? Bueno. Volvemos a la lectura entonces de nuestras notas. Sí, ¿Jesús todavía no había muerto? ¿Mande usted? ¿Aún cuando Jesús todavía no había muerto y resucitado y dado su vida por nosotros? ¿La gente iba al paraíso, preguntas? Sí, la gente iba al paraíso aún cuando Jesús no había dado su vida por nosotros. Sí, la respuesta es sí. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice, te voy a mostrar. En el pasaje de Lucas capítulo 16, en la historia del rico y Lázaro, Jesús no ha muerto todavía, y cuando muere el Lázaro, el pobre, va al paraíso donde está Abraham, y es agasajado en esa historia, y el otro hombre va al lugar de tormento, y Jesús todavía no muere. ¿Sí respondo a tu pregunta? Ok, de hecho, ese es el lugar a donde fueron todos los creyentes en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Abraham es un ejemplo de ellos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús se transfiguró? ¿Alguien de ustedes ha leído esa historia? Si se acuerdan de la transfiguración de Jesús, levanten su mano. Esa vez que Jesús sube una montaña, se lleva a Juan y Jacobo y a Pedro, y allí él se transfigura, se pone resplandeciente. Y luego dice que viene una nube y los cubre, y que aparecen Moisés y Elías a los lados del Señor y están hablando con él. Es decir, Moisés y Elías son personajes del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? ¿Y están muertos? No. No. Están conscientes. Sí. Y Dios les permite aparecer al lado de Jesús y hablar con él. Como pueden ver entonces, esto que estamos nosotros aprendiendo ahorita es un golpe demoledor a una falsa enseñanza popular entre ciertos grupos que se llama La doctrina del sueño del alma. ¿Han oído alguno de ustedes de esa doctrina? ¿La doctrina del sueño del alma? ¿Alguien? ¿Cuántos han oído de esa doctrina? Levanten la mano. El sueño del alma. Ok. Algunos de ustedes. ¿Los testigos de Jehová? Exactamente. Hay varios grupos que creen en esa doctrina que se llama el sueño del alma. Entre ellos están, pues, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los de la luz del mundo, si no me equivoco, los Rosacruces, y no sé cuántos más puedan creer en esta enseñanza. Pero voy a explicarlo para los que no saben. El sueño del alma es una doctrina que propone que cuando las personas mueren físicamente, sus almas entran en un estado de sueño y el alma se duerme junto con el cadáver en el sepulcro donde es puesta, en espera del día de la resurrección, donde ahí va a recuperar la conciencia y va a levantarse junto con el cuerpo resucitado para ir al día del juicio. Okay. ¿De dónde sacan ellos esto? Lo sacan de una mala interpretación de los pasajes de la Biblia que dicen que las personas cuando mueren duermen, como el que acabamos de leer en Juan capítulo 11. ¿Me doy a entender con eso? Pero sabemos que están equivocados. ¿Por qué? Porque hay muchos pasajes en la Biblia, como ya los que mencioné, como cuando el Señor Jesús se transfiguró, ya vimos que ni Moisés ni Elías estaban dormidos, ¿verdad? Ellos estaban vivos. También hay otros pasajes, como cuando el Señor Jesús es crucificado, el ladrón uno de los dos ladrones le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Evangelio de Lucas nos dice que Jesús le dijo a él, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dice, hoy entrarás al sueño del alma en espera de la resurrección, sino que le dijo que ese mismo día iba a estar con Jesús. Y hay otros pasajes así, pero basten esos para aclarar la falsedad de esa doctrina. La doctrina del sueño del alma está de la mano con otra doctrina falsa que se llama la doctrina de la aniquilación de los impíos, que también es creída por estos mismos grupos. Ellos dicen que después de dormir todo el tiempo en espera de la resurrección, las personas van a despertar sus almas en la resurrección, van a comparecer en el juicio, y los que se salven van a entrar al paraíso o al reino, y los que no se salven no van a ir al infierno. Ellos no creen en la existencia del infierno. Dicen que van a ser simplemente aniquilados por la eternidad. No va a haber una cosa como un sufrimiento eterno para los impíos. Simplemente van a ser calcinados y desaparecer de la existencia. Pero ¿cómo sabemos que eso no es así? Hay muchas razones. Ese no es el tema principal de la lección de hoy. Pero ¿cómo sabemos que la aniquilación de los impíos también es una falsa doctrina? Lo sabemos porque hay pasajes de la Biblia en donde nos dicen, les voy a dar un solo ejemplo, ¿está claro? Un solo ejemplo. Miren, lo voy a llevar a la Biblia para que lo veamos juntos. Entonces, en el libro de Apocalipsis, volviendo allá, dice en el capítulo 19, a ver, ay, me está fallando, ahí está. Apocalipsis 19, se me ha congelado la pantalla. Lo voy a leer de mi Biblia de papel, que la tengo aquí adelante. Ahí está, ya abrió. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que un día el Señor Jesucristo va a regresar. Observen esto. Dice en el versículo 19:11. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Y dice más adelante, en el 13, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Está manchado de sangre su manto, porque es la sangre de sus enemigos, que está venciendo, y esa es la batalla del Armagedón, la última gran batalla en los días del anticristo, en los tiempos del fin. Y luego dice, más adelante, dice, entonces, en el 19:19, vi a la bestia, ese es el anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia, este es el anticristo, fue apresada y con ella el falso profeta. Este es un líder de religioso. El anticristo va a ser un líder político y el falso profeta va a ser un líder religioso que le va a ayudar al anticristo. Los dos, dice, el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia, dice, los dos, observen esto, fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. ¿A dónde fueron arrojados? Al lago de fuego. Observen luego, los demás muertos fueron muertos con la espada que salía. Ok, y luego sigo leyendo, capítulo 20 ahora. Y vi un ángel del cielo, y un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo Satanás, y lo ató por 1,000 años. 1,000 años, ¿observan eso? ¿Dónde está el anticristo y el falso profeta ahorita ya? Están en el lago de fuego. Pero dice más adelante aquí que Satanás fue atado por 1,000 años. Y dice, hasta que se cumplieran los 1,000 años, después de eso, va a ser desatado por un poco de tiempo. Cuando Satanás es desatado después de 1,000 años, dice, mientras estuvo atado, pues los que creyeron en Cristo reinaron con él 1,000 años. Y luego dice, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1,000 años. Luego dice, observen esto, dice, cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. Y luego, leo más adelante, versículo 10, observen, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego, donde también están, ¿quién? ¿Dónde están? No dice dónde estuvieron, dice dónde todavía están, 1,000 años después, todavía están, ¿quién? La bestia y el falso profeta. Y luego dice, y serán atormentados día y noche, ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Esto es solo uno de los muchos pasajes que dicen que el tormento sí va a durar. No hay tal cosa como la aniquilación de los impíos. ¿Me estoy dando a entender aquí con esto? ¿Sí? ¿Está claro? A ver. ¿Sí está claro? Bien, entonces, lo que estamos viendo es que la doctrina del sueño del alma y de la aniquilación de los impíos son inventos que hace la gente. Bueno, si no hay infierno, pues entonces, ¿qué tiene que no creamos? Disfrutemos de esta vida, seamos impunes, hagamos todo lo que podamos, evitemos la justicia humana. Al cabo, el día del juicio simplemente nos destruye, pero ya no sufrimos nada. ¿Me doy a entender? Eso no hace sentido. Además, el Señor Jesucristo dijo que en el infierno la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. ¿Por qué tendría que decir eso si las personas que se pierden van a ser aniquiladas? ¿Entienden? ¿Qué significa esa frase? La llama nunca se apaga. ¿Por qué tendría que decirlo? De todos modos, si ya fueron aniquilados, ¿qué caso tiene estar gastando gas, no? Digo. Están sufriendo, ¿no? Por los siglos de los siglos. O el gusano nunca muere. ¿Qué quiere decir el gusano nunca muere? ¿Que va a haber gusanos en el infierno? Sí va a haber gusanos. Yo no sé cuántos horrores van a haber allí, pero no lo quiero saber. Yo por eso quiero a Cristo y quiero estar en paz con Dios. Y lo estamos por la obra de Cristo, por medio de la fe en su sacrificio, en su persona. Entonces, vamos a volver a nuestra lectura porque estamos acercándonos a la recta final. Bueno, ¿tienes una pregunta, Liliana? Sí. Entonces, pastor, cuando en 1 Tesalonicenses 4:13, cuando habla de la segunda venida del Señor, sí, dice, por ejemplo, que los que ya habían muerto en Jesucristo van a volver a resucitar, van a resucitar, y sí, los que estaban vivos se van a ir otra vez con el Señor, sí, al mismo tiempo. ¿Quiere decir que esa gente que está muerta no había estado todavía con el Señor? No, lo que pasa es que debemos nosotros entender que el estado perfecto, eterno, va a ser un estado donde van a interactuar tanto la esfera espiritual invisible como la esfera terrenal visible. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios creó a Adán y Eva, Adán y Eva caminaban con Dios. Y había ángeles que guardaban el jardín y ellos los podían ver. ¿Me doy a entender? O sea que el plano espiritual y el plano terrenal coexistían. ¿Me doy a entender? Adán y Eva no morían porque todavía no pecaban. Pero cuando esto sucede, hay un rompimiento, hay una separación de estas esferas. Eso es al principio de Génesis. Al final de la historia bíblica, en los últimos dos capítulos de la Biblia, encontramos que se restaura el plan original, donde cielos nuevos y tierra nueva otra vez convergen, y entonces eso va a dar inicio al estado eterno. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Eso exige. Eso, vamos a ponerle silencio ahí a. Creo que alguien tiene el micrófono. Vamos a ver. Sus micrófonos, si no están ocupándolos, póngalo en silencio. Ok, entonces decía: si nosotros morimos ahorita, vamos a un estado intermedio. Eso no es el estado que vamos a necesitar para la eternidad, porque para la eternidad va a haber una ciudad celestial que va a venir sobre una tierra nueva, y para eso vamos a ocupar cuerpos. Por eso estamos en espera de la resurrección. Ahorita nos morimos, nos vamos al cielo con Dios, pero no podemos tener interacción con los vivos ni con las cosas de esta tierra todavía. Estamos en espera. Claro que la estamos pasando bien en el cielo allá con Cristo, pero eso es una realidad parcial, fragmentada, por así decirlo, porque tú nunca vas a volver a ver a tus padres, a tus hermanos, aquí en esta vida si tú te mueres primero, a menos que ellos se arrepientan y se mueran. Pero para volver a tener una integración, el plano espiritual y el plano terrenal, necesitaremos el cuerpo resucitado. No sé si contesto tu pregunta o es un poco afuera del tema, pero eso es por qué no hay, por qué esperamos la resurrección todavía. ¿Sí está claro? Sí, pastor. Ok, vámonos a nuestra lectura de la lección otra vez y vamos a detenernos a la mitad de esta lección porque es una lección larga. Hay mucho que decir, pero solo vamos a leer este apartado. Entonces, estamos leyendo del 23 al 27. Dice, vamos a pedir a José Hernández de Livermore. ¿Te animas a leer las notas en la pantalla? Habilita tu micrófono y haznos el favor. Ok. Esto. Jesús. Ok. Jesús les dijo... Espera, Jesús les dijo, esperad. Jesús les dio una esperanza terrenal y una celestial a su hija Marta. Jesús les dijo, Jesús dijo a Marta que su hermano iba a resucitar físicamente. Jesús ya había anunciado que la muerte de Lázaro era para gloria de Dios. Jesús iba a calmar su dolor terrenal. Jesús iba a calmar su dolor terrenal para mostrarle y enseñarle acerca de la esperanza de vida eterna. Dios muchas veces glorifica en sus situaciones difíciles que pasamos, pero su mayor anhelo es que podamos mirar y confiar en la vida venidera con Él en el cielo. Gracias. Y yo termino leyendo, dice, en este paso por este mundo doloroso, Jesús siempre va a estar con nosotros en cada momento y en cada situación difícil que estemos pasando. Jesús tiene el control absoluto de todo lo que pasamos en este mundo. Y todo Él lo usa para que el nombre de Dios sea glorificado. Él anhela que sus hijos le den gloria a Dios en cualquier situación que podamos pasar, sea buena o difícil para nosotros. Muy bien, aquí nos vamos a detener hoy por cuestión de tiempo, pero quiero recalcar un versículo que ya leímos en Juan capítulo 11, y es un versículo que verdaderamente merece que lo memoricemos y que lo recordemos. Y es Juan 11, 25. Observen lo que dice. Dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Cuando menos el 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Nosotros decíamos hace un rato, yo decía, hay diferentes tipos de muerte. Dije, muerte física, muerte espiritual y muerte segunda o muerte eterna. Ahora, usted puede estar físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Pero también lo contrario puede suceder. Usted puede estar físicamente muerto, pero espiritualmente vivo, si usted cree en Cristo. La muerte es triste y siempre es mala, y la Biblia nos presenta la muerte como un enemigo. La muerte nunca es buena. La muerte es un enemigo. ¿Dónde lo dice la Biblia? Les muestro. En Primera de Corintios 15, que no alcanzamos a leer, pero la próxima clase, si Dios nos presta vida, vamos a leer. Pero dice en Primera de Corintios 15, dice aquí. Observen cómo dice al final. Dice, habla de la resurrección. Dice, 1 Corintios 15, 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria contra quién? Contra la muerte, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el enemigo postrero, el enemigo final es la muerte. Hay un versículo que lo dice aquí, en este capítulo, a ver si alguien me lo ayuda a encontrar. En 1 Corintios 15, dice, y el postrer enemigo, la muerte, pero no lo encuentro. Debe estar por aquí. ¿Dónde está? A ver si lo encontramos. 26, pastor. Gracias. Vamos a leerlo. Ahí está. Y el último enemigo será abolido, es la muerte. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? La muerte no es buena. O sea, no es buena la muerte. Es un enemigo. Pero va a ser vencido. Aunque tengamos una muerte física, si confiamos en Cristo, solo es temporal. No tenemos nada que temer. Así que el versículo recomendado para memorizar es, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, ¿no creen ustedes que este versículo sea un versículo de esperanza en una hora como esta, con lo que estamos todos viviendo? Si alguno de nosotros cayera en el hospital, ¿no creen que compartir este versículo sería de un posible impacto para los otros que están ahí, otros pacientes y médicos que están literalmente viéndole la espalda a la muerte cada día y noche en los hospitales? Definitivamente. Entonces, este versículo nos alienta a nosotros con paz, sabiendo que no tenemos nada que temer, y también compartir la esperanza que hay en Cristo, que aunque nos tocara la muerte, si confiamos en Cristo, no moriremos eternamente. ¿Cierto? En la próxima clase, el próximo jueves, vamos a continuar con la segunda mitad de esta lección, hablando acerca de este tema de la muerte, de la resurrección y la esperanza del cristiano. ¿Hay preguntas? Si quedó alguna pregunta, levanten su mano. Liliana, adelante. Nada más con respecto a lo que había mencionado en Lucas 23:43 cuando Jesucristo está hablando con el hombre, con el ladrón. Sí. Hay ciertas personas, por ejemplo, que dicen, yo entiendo que las reglas gramaticales no son las mismas, las de español con las del idioma original, pero hay personas que dicen, por ejemplo, o que sustentan sus creencias en que en este versículo, cuando dice, entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ellos dicen que en el original, por ejemplo, está escrito de manera que fuera traducido para nosotros, que tuviera una coma después del hoy, por lo que se leería, sí, en verdad te digo hoy. Lo que dice Liliana es cierto, y voy a aprovechar ahora que lo dice ella, porque una de las personas que aman decir ese tipo de explicaciones son los testigos de Jehová. Y les voy a dar un ejemplo de lo que ella acaba de decir. A los que todavía pueden seguir conectados, si alguien necesita despedirse, está bien. Pero para los que se quedan, aquí en mi Biblia digital que tengo en las pantallas, tengo, ustedes observan acá arriba estas pestañas que estoy tocando yo ahorita, son diferentes versiones de la Biblia. Entre todas esas, también tengo yo esta, miren. ¿Qué es eso? Es el texto griego original. ¿Me doy a entender? Yo sé que ustedes no leen griego, pero se los voy a leer yo. Es el 40, ¿era? ¿Dónde está? 43. Aquí está, ok, dice. Kiei penaltó, amen solego, semero metemu, ese ento paradeiso. Ok, fíjense lo que dice aquí. Observen, Esto. Se los voy a ir leyendo. Palabra por palabra. Y dijo a él, de cierto, te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Observen, no hay ningún signo de separación entre hoy conmigo. Es mentira eso que dicen ellos. Aunque ustedes no lean griego, en griego hay puntos, como pueden ver. ¿Ok? Ahora, les voy a decir otra cosa. Les voy a decir otra cosa importante. Esto es importante. Ahora, les voy a enseñar la traducción de los testigos de Jehová. ¿Están listos? Esta es la traducción, la más reciente, porque han hecho varias. Hicieron una en el 87, si no me equivoco. ¿Qué es esta? Observen. Esta es la traducción del Nuevo Mundo. Dice, y él le dijo, verdaderamente te digo hoy, dos puntos, estarás conmigo en el paraíso. Fíjense qué olímpica se la avientan para alterar el mensaje bíblico. En la versión más reciente, que es la del 2019, parecido el caso, y él le contestó, yo te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ahora, quiero que ustedes observen las demás versiones de la Biblia, cómo lo traducen. Observen esto. La Biblia textual dice, le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se fijan dónde están los puntos? Esa es la traducción de ellos, la del Nuevo Mundo, ya la leímos. Esa es una versión interlineal en inglés. Como algunos de ustedes leen inglés, pues la voy a agarrar también. And said to him, Jesus, amen, say to you, today with me, you will be in paradise. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay comas. La Biblia de Jerusalén, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia de las Américas, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios habla hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso, sin coma. La Biblia en lenguaje sencillo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Reina Valera, hoy estarás conmigo en el paraíso. Reina Valera 95, hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia en lenguaje actual, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La Biblia, la palabra de hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia textual de la tercera edición, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios habla hoy estarás conmigo en el paraíso. English Standard Version, today you will be with me in paradise. Lo mismo, el texto griego ya lo mencionamos. King James, en inglés, today shalt Thou be with me in paradise. La nueva Biblia de los latinoamericana de hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. La Pechita, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nueva Traducción Viviente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nueva Versión Internacional, hoy estarás conmigo en el paraíso. La Palabra de Dios, la Palabra de Dios para Todos, hoy estarás conmigo en el paraíso. La Versión Recobro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta ya la vimos, Reina Valera 60, Reina Valera 95, Reina Valera Actualizada, hoy estarás conmigo en el paraíso. Reina Valera Contemporánea, hoy estarás conmigo en el paraíso. Traducción en Lenguaje Actual, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la de los Testigos de Jehová otra vez. Quiere decir que, curiosamente, observen esto, dos cosas nada más. ¡Qué curioso! Todas las versiones de la Biblia dicen igual, excepto una. Todos los eruditos bíblicos se equivocaron, nomás ellos no. Todos los genios de la traducción bíblica, todas las versiones en inglés y en español están equivocadas. Nada más la de los Testigos de Jehová no. Pero aquí les va todavía algo más. O sea, son unos descarados, perdónenme que lo diga así, pero es que de veras se ganaron el Oscar a los más grandes actores, porque simulan ser tan bíblicos y tan piadosos cuando son unos mentirosos que han adulterado, no tienen temor ni siquiera de la palabra de Dios, porque la han alterado de una forma, ¿cuál es la palabra? De una forma temeraria. No tienen temor de adulterar la palabra de Dios. Les voy a decir por qué. La palabra de Dios, el texto griego, esto que ustedes acaban de ver ahorita, aquí que les puse yo el texto griego, se los voy a volver a poner, aunque no leen griego. Esto que ustedes ven aquí, al principio, no fue así. Los manuscritos más antiguos en la Biblia, y esto va específicamente para Liliana, que recuerda que ha lidiado con personas que han tenido este asunto en la discusión, cuando el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego, se escribió con todas las letras en mayúsculas, sin espacios, sin signos de puntuación, porque era muy costoso escribir en aquel tiempo, así que aprovechaban el papel o las pieles de animales, que era donde escribían, al máximo, de modo que es histórica y arqueológicamente imposible que hubiera una coma entre hoy y estarás conmigo en el paraíso, porque los manuscritos más antiguos no tenían signos de puntuación. Esto nos dice a nosotros que hay evidencia histórica y hay evidencia lingüística, pero abundante para demostrar que la traducción del Nuevo Mundo en pasajes como ese y como muchos otros está deliberada y perniciosamente adulterada para que coincida con sus creencias. En lugar de preocuparse por entregar el mensaje con integridad, con fidelidad y que los intérpretes y estudiantes de la Biblia hagan la teología, ellos ya hicieron la teología primero y tuercen el texto bíblico para acomodarlo a sus enseñanzas falsas. Claro que no lo van a admitir. Ellos al final de sus Biblias tienen explicaciones detalladas de cómo deben interpretar todos esos pasajes que contradicen sus doctrinas. Y uno de los muchos recursos de los que se sirven es ponerle comas y dos puntos y en las palabras claves de modo que puedan quebrar el sentido de la oración gramatical para destruir la doctrina bíblica y conformar el texto a las doctrinas preconcebidas que ellos ya defienden y promueven. Yo sé que suena muy agresivo que se los diga, pero hay que decir las cosas como son. Y a las pruebas me remito. Me he cansado de invitar a los Testigos de Jehová que se la dan de eruditos, que nos sentemos a hablar con el texto bíblico y con el texto original abierto y que hagamos un diálogo, y no se puede con ellos, con esas personas, bueno, no con todas, pero la mayoría son personas que no están dispuestas a dialogar, a razonar para conocer la verdad. Ellos simplemente están interesados en enseñarnos a nosotros o irse, pero no están dispuestos a aprender de nosotros. Ellos creen que nosotros estamos bajo un velo satánico, por lo tanto no tenemos nada que enseñarles. Ellos son los únicos depositarios de la verdad, lo cual es una característica de las sectas. Las sectas todas creen que ellos son los únicos que tienen la verdad y que todos los demás están equivocados. Mientras que el cristianismo bíblico no decimos nosotros somos los únicos que tienen la verdad. La verdad está en las Sagradas Escrituras, al acceso de todos los que la acepten, sean parte de mi iglesia o no, sean parte de mi denominación o no, sean parte de mi cultura o no. O sea, no es mi grupo lo que predicamos, predicamos la verdad, pero los testigos de Jehová dicen que ellos son el siervo fiel y discreto de Jehová, el único depositario de la verdad, y todos los demás estamos bajo el poder de Satanás. Eso dicen ellos, pero eso no dice la Biblia. Así que, bueno, a lo mejor suene muy apasionado, pero ¿es la verdad? Así es. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, pues ahí quedó entonces la respuesta a esa pregunta. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? No vale la pena entrar en debates con testigos de Jehová que no están dispuestos a aprender. Si lo único que ellos quieren es enseñarte, no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo. ¿Cómo puedo saber si están dispuestos a aprender? Pregúntales. O sea, algo tan sencillo como esto, diría yo, bueno, señor testigo de Jehová, dígame, señor testigo de Jehová, tengo una pregunta. Los testigos de Jehová que yo conozco, todos quieren enseñarme, pero yo no veo que estén dispuestos a aprender. Lo que ustedes enseñan, a la luz de lo que yo veo en la Biblia, no es la doctrina cristiana bíblica. Ellos te van a decir, no, pero es que todas las Biblias dicen lo mismo. Todas las Biblias dicen lo mismo. Yo les acabo de dar un ejemplo, cómo se les puede demostrar a ellos que no todas las Biblias dicen lo mismo, ¿verdad que no? Yo se los comprobé. Entonces yo les digo a ellos, les digo, ok, si yo te demuestro que no todas las Biblias dicen igual, ¿tú estás dispuesto a sentarte y escuchar lo que mi Biblia tiene que decir? Pues si todas las Biblias son iguales, entonces estudiemos la Biblia con la mía. ¿Qué te parece? Y se van a dar cuenta de inmediato lo que les van a decir. Claro que no. Ellos no están dispuestos a aprender de ti. Y mucho menos a hacer a un lado su Biblia. Ellos vienen a enseñarte a ti con su Biblia. Pero nosotros no podemos caer en ese juego. He de decirles que si hay un grupo que los testigos de Jehová deben enfrentar, son a los cristianos bíblicos bien preparados. Porque nosotros tenemos las respuestas que ellos necesitan. Respuestas que no quieren admitir, que no quieren escuchar. Pero las tenemos. Así que yo siempre tengo las puertas abiertas de mi casa para cualquier testigo de Jehová dispuesto a aprender. Pero si nada más están dispuestos a enseñar, no lo puedo recibir. Ni ustedes tampoco. Porque la Biblia dice lo siguiente, y quiero que todos lo vean. Y este va a ser el último versículo que espero compartirles hoy. Y está en Primera de Juan, capítulo 1, porque hay un solo versículo ahí. Leo para ustedes. Esto es Segunda de Juan. ¿Están listos? Observen lo que dice el 1:7. Dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado, que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Ahora, quiero que oigan esto. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, ¿qué dice allí? No lo reciban, no lo reciban en casa, ni lo saluden. Pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Aquí no está refiriéndose a un recibirlo nada más en señal de cortesía. Aquí se refiere a recibirlo con su enseñanza. Por eso dice, si alguno no trae esta enseñanza, o sea, ¿a qué viene a la casa? A enseñar. Si no trae una sana enseñanza acerca de Cristo, no lo reciban y le den la bienvenida. Porque si lo reciben, si ustedes reciben a un testigo de Jehová que enseña falsa doctrina y lo dejan enseñar en sus casas, ustedes están participando de sus malas obras. Eso es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, por eso cuando vienen los testigos de Jehová a mi puerta y quieren enseñar, no son bienvenidos. Pero si quieren aprender, sí son bienvenidos. ¿Ok? Pero como no quieren aprender, pues no regresan. Cada vez que les digo así, les digo, bueno, la próxima vez aquí te voy a estar esperando. Pero vente con tiempo porque vamos a estudiar, yo te voy a explicar. Y claro que no regresan. Y menos cuando les digo, pero vamos a estudiar la Biblia en serio. Y si hay diferencias, tú no sabes la verdad, tu Biblia dice una cosa, la mía dice otra, pues la única forma de saber quién tiene la razón, pues es yendo al original. Ahí sí, ese va a determinar quién tiene la razón. Entonces ya ellos como que dicen, ah, bueno, no, y se van. A veces se van muy ofendidos y hasta, no. En fin, tengo historias de sobra que contarles con ellos. Pero son buenas gentes en términos sociales, son personas decentes, que tratan de hacer lo que se les enseñó. Por desgracia, los que están arriba de ellos son más responsables. Pero bueno, si usted está viendo este video y usted es testigo de Jehová, estoy listo para yo responder a sus preguntas. Si usted quiere de veras respuestas, mándeme un correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y entonces ahí por correo electrónico me puede dar su celular y yo le llamo. Nos ponemos de acuerdo. Si vive en California, yo le doy la oportunidad de que venga aquí y que escuche lo que la Biblia realmente dice. Cualquier Biblia menos la de usted, por desgracia. Pero si usted está interesado, pues se acerca conmigo y con gusto le respondo. Eso es para los, si acaso algún testigo de Jehová llega a ver este video. Y si no, pues a todos los de casa, ahí aprendimos un poco más acerca de las cosas que están por venir. Y con paréntesis, pues cómo interpretan a veces algunos los versículos para, pues, justificar las doctrinas que no son realmente bíblicas. Bueno, pues aquí nos vamos a detener. Vamos a terminar con una oración. Si tienen más preguntas, me las mandan a nivel personal, porque ya es noche y quiero dejarlos ir a descansar. La próxima semana, si Dios nos presta vida, continuamos con la segunda mitad de la lección 17. Contestaremos las preguntas relacionadas con ellas. Vamos a orar. ¿Alguien tiene alguna petición de oración especial o nueva, además de todo lo que ya hemos comentado? Puede habilitar su micrófono y compartirla. Si no, vamos a orar. Y ya si alguien tiene alguna otra pregunta, pues la podemos comentar después. Y si no, vamos a dar por terminada la clase después de la oración. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra que nos enseña tantas cosas buenas y perfectas. Queremos rogarte, Señor, que tú sigas haciendo una obra de edificación espiritual en el corazón de cada uno de tus hijos e hijas, de tus oyentes, que te buscan y que siguen de cerca con fe, con la fe de un niño humilde, pero bien cimentada en la palabra tuya, una fe sincera en nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador, a quien alabamos, en nombre de quien oramos. Sigas cumpliendo tus propósitos en nuestras vidas y de los que nos escuchan. Amén. Bueno, pues aquí voy a dar por terminada la clase. Que Dios les bendiga y nos vemos.